Queremos invitar unos amigos que son muy jóvenes, pero traen mucho talento, mucha iniciativa por la cumbia. Como vieron en las playeras de algunos del staff, la cumbia never die, la cumbia nunca muere, y ellos son representantes jóvenes de la cumbia. Les presentamos a Digital Charanga en vivo. El aplauso, señores, que se escuche para nuestro primer invitado de la noche. Digital Charanga presente hoy, se van a echar el palomazo con nosotros. Bienvenidos en esta noche, San Juan de Aragón, para todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches, San Juan de Aragón. ¡Venga! Buenas noches, vamos a gozar todos. ¿Cómo estamos, San Juan? El tema se llama, se titula La cumbia de la cara sucia. Vamos a darle un sabroso, dice, para todos ustedes. Vamos a bailar sabroso en esta noche. Venga, ese sabor. Vamos a darnos una alegría y vamos a bailar. Pues ayer te vi la cara sucia y ahora te la veo limpiecita. Es que tu marido te la pinta para que te vea más suquita. Eres el loco tu marido porque te ensucia la carita. Que no te importa, no te importa. Ayer te vi la cara sucia y ahora te la veo limpiecita. Es que tu marido te la pinta para que te vea más suquita. Eres el loco tu marido, como te ensucia la carita. Que no te importa, no me importa, porque tú es mejor. Eso. Se van de pasiones, se van de más. Porque yo te quiero, mi amor. Sí, señor. Muchísimas gracias, Alberto Pedraza, 50 años. Gracias. 50 años, señores. Un aplauso fuerte. Esto fue Digital Charanga y Alberto.